Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas una vez más a Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas novedades, invenciones y cosillas tecnológicas en las que anda trabajando el INTI y también otros organismos, o si también a veces le damos también el lugar a las empresas o a las facultades también para que nos cuenten en qué andan. Y el programa del día de hoy arranca rapidito porque tenemos variedad de temas y arranca con Carmen, que nos va a contar de qué vamos a hablar en el primer bloque. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Flor? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a estar hablando de algo que escuchamos muchas veces, que está presente en los alimentos, pero que creo que no todos sabemos muy bien de qué se trata. Son los omega 3. Los omega 3 están presentes en algunos alimentos y hay que extraerlos para aplicárselos a otros alimentos que los contienen, que naturalmente no los llevan. Entonces, ¿qué hizo Inti Química? Desarrolló un método para poder obtener este omega 3 e incorporárselo a otros alimentos. Pero nos van a estar contando de qué se trata, porque tiene muchos beneficios nutricionales el omega 3. Así es algo que empezamos a ver hace algunos años en muchos productos que dicen que contienen omega 3 y demás, así que veremos de qué se trata en el programa del día de hoy. También vamos a viajar en el programa del día de hoy, nos vamos a ir al noroeste de la Argentina y vamos a andar contándoles sobre la creación de un clúster de mandioca en la provincia de Misiones. Un clúster es una agrupación de cooperativas, de universidades, en donde también está el INTI y el INTA, que surge para impulsar justamente la producción y la cadena de agregado de valor de la mandioca como un producto que se utiliza mucho, sobre todo para hacer otro alimento que consumimos mucho, que son los chipá. Pero para eso vamos a estar hablando en un ratito más aquí en Tecnología para Todos. También vamos a tener a la gente de TSS aquí nuevamente en Tecnología para Todos, a la gente de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, que nos va a contar sobre el camino de la miel. Otro alimento, estamos con los alimentos. Estamos con los alimentos, claro. Hoy es un programa dedicado a la alimentación. Yo creo que es la hora que tenemos hambre y todo es alimento. Y también nos vamos a ir lejos. Lejos, muy lejos, ¿no, Pablo? Buenos días, ¿cómo Así estás? Así es, buenos días y bueno, buenas tardes para aquellos que nos pasen a la hora vespertina, en todo caso, o por qué no a la noche, pero bueno, ya estaremos conversando con esas radios. Les comento que el INTI llegó a Mozambique. Llegó muy lejos. Esto es parte de la política desarrollada por la Cancillería Argentina, la política Sur-Sur, que se entiende habitualmente. Y brevemente les cuento que el INTI estuvo, dos técnicos del INTI viajaron a aquel país africano, a Mozambique, para asesorar sobre tecnologías de gestión. Pero para saber qué son las tecnologías de gestión y por qué el INTI llegó a Mozambique, los invito a quedarse en Tecnología para Todos. Perfecto, así que vamos a ir también hasta Mozambique. Y le recordamos a los oyentes que quieran contactarse con nosotros en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358. Nos pueden agregar al Facebook, a Tecnología para Todos. Desde allí también recuerden que se pueden descargar el programa y reproducirlo libremente. Y para aquellos que nos quieran mandar un correo electrónico, lo pueden hacer a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Y nosotros de esta manera comenzamos con este nuevo programa de Tecnología para Todos. Detrás de una meta y una maldición, seguir el camino de la insatisfacción. Accidentalmente soy demente occidental. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. De esta manera comenzamos el programa de Tecnología para Todos y, como comentaba Carmen hace unos minutos nada más en la apertura, vamos a estar contándote un poco sobre qué es el omega 3, en qué productos está presente, cómo se obtiene, cómo se puede procesar también y cómo lo podemos incorporar a nuestra dieta, a nuestra alimentación, porque no es que es algo que se compra en el súper, como uno podría decir, no sé, un complemento dietario y lo ingiere, sino que se obtiene a través de diferentes alimentos, de diferentes procesados y demás. Pero para comentarnos en qué está trabajando el INTI, porque el INTI está trabajando en algo así como la microencapsulación de aceite, pero que tiene un nombre así como raro, pero para contarnos más de qué se trata, la tenemos en línea a Gabriela Gallardo. Ella es doctora en química y trabaja en el Laboratorio de Sistemas de Liberación Controlada del Centro de Química del INTI, aquí en Buenos Aires, en el Parque Tecnológico Mielete. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Y yo la primera pregunta que creo que nos surge acá en la mesa es, porque lo vemos sobre todo en la etiqueta de muchos productos, es ¿qué es el omega 3? Sí, la verdad son unos compuestos que están como de auge últimamente, tienen muchos beneficios para la salud, ya sea enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de enfermedades que en realidad no es que curan, sino que pueden prevenir, pueden ayudar a prevenir ese tipo de enfermedades. También neurológicas, bueno, es un espectro muy muy amplio. Uh-huh. Estos son ácidos grasos que se encuentran presentes en principio en aceites de origen vegetal, de origen animal. Esos son los que son más importantes para el ser humano. Como todos saben, bueno, hay mucho en lo que es aceite de origen de marino, de algas, proveniente de algas, y principalmente también a raíz de aceite de pescado. Eso básicamente son los más conocidos y los principales, que tienen mayor importancia en la dieta para el humano. O sea que hasta ahora se incorporaba, o en los productos donde más podíamos incorporar, a través de los cuales podíamos incorporar omega 3, son a través de estos aceites que os mencionabas, como el aceite de pescado o los aceites derivados de producto animal. Pero sí, de producto animal de origen marino, básicamente, ¿está bien? O sea, porque si no son de origen marino, no tienen este tipo de compuestos. En realidad, incorporando también en la dieta una alta cantidad de pescado, al consumir bastante pescado se está consumiendo también bastante omega 3. No solamente por consumir el aceite uno lo puede consumir, sino que consumiendo determinados productos. Pero el INTI está trabajando en la obtención de aceite de lino. También que el lino es una semilla rica en omega 3, o procesándola se obtiene omega 3. ¿Cómo es esto? Exactamente, también hay algunos aceites de origen vegetal, como lino, como canola, como nuez, como chía. Hay diferentes oleaginosas que contienen este tipo de compuestos. No son los mismos que los que contienen los aceites de origen marino, pero no tienen las mismas propiedades, pero el organismo lo puede metabolizar cuando los ingerimos y convertirlos proporcionalmente, un poco de lo que estamos ingiriendo, en estos que son los importantes, que son los mismos que están presentes en el aceite de pescado. Sí, nosotros estamos trabajando principalmente con aceite de lino, porque, bueno, Argentina es un productor bastante importante de este tipo de semillas. Se comercializa el aceite, pero no es apto para consumo humano. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es utilizar este nicho, o sea, que como no hay en el país nadie que esté obteniendo este aceite de calidad alimenticio y tiene estas propiedades, decidimos en conjunto con el Centro de 9 de Julio, ellos nos refinan el aceite y nosotros lo que estamos haciendo es hacer microcápsulas con aceite de lino para protegerlas. O sea, la microencapsulación es una forma de proteger estos ácidos omega 3 que son muy fáciles de oxidar, y al oxidarse se generan sabores y olores indeseables, con lo cual la incorporación en la dieta diaria sería un problema, porque las personas no van a querer ingerir este tipo de aceites. Entonces, al microencapsularlo lo estamos protegiendo, y así lo podemos incorporar en diferentes tipos de alimentos. Uno, por ejemplo, sería el pan, que es un alimento de consumo masivo, o barritas de cereal. O bueno, estamos incursionando en diferentes productos, pero bueno, en función del producto donde sea, el desarrollo de la microcápsula es diferente, porque tiene que resistir diferentes temperaturas de cocción o diferentes pasos en el procesamiento. Gabriela Carmen te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vale hacer la aclaración de que muchas veces hay personas que se interesan por incorporar lino a su dieta diaria y muchas veces lo consumen la semilla directamente, y realmente eso el organismo no está preparado para digerirlo. En algunos casos sí se pueden moler estas semillas incorporándolas, pero el gusto no es el mismo. Justamente tiene una oxidación muy, muy rápida y es un gusto rancio el que muchas veces termina invadiendo la comida. Entonces es importante destacar este método que ustedes desarrollaron de microencapsulación para incorporarlo, que es lo que permite incorporar el aceite en los alimentos, porque justamente él preserva el alimento de un gusto desagradable. Exactamente. Si bien hay muchos productos comerciales en el mercado que dicen que contienen omega 3, que contienen las semillas con omega 3, eso es verdad, porque las semillas contienen omega 3, pero el problema es que el humano no tiene las enzimas que son capaces de romper las paredes de las semillas para extraer ese omega 3 y que sirva para el organismo. Entonces, si uno las muele previamente, es como que ayuda a liberar estos ácidos grasos, pero a su vez, por otro lado, está también ayudando a que entren en contacto con el oxígeno y se oxiden. Entonces, te dan estos sabores desagradables. Hablando de los sabores, también ustedes obtuvieron el pan fortificado con omega 3 de lino, y hicieron una prueba organoléptica que tiene que ver con el sabor, ¿no? Dentro del INTI también. No, junto del pan, en realidad lo que hicimos fueron pruebas sensoriales, no organolépticos, porque el aceite que estábamos utilizando no era de grado alimenticio, en ese caso en particular. Por otro lado, lo que hicimos fueron barritas de cereal con aceite de lino, calidad alimenticia, y hicimos análisis sensoriales con un panel que de la gente de INTI Lácteos, y en principio, al microencapsular el aceite, comparando con una barrita con aceite sin microencapsular, se enmascara el sabor del aceite mejor cuando está microencapsulado. Este panel de INTI Lácteos es un grupo de personas no videntes que trabajan en INTI y que realizan muchas veces degustaciones, podría decirse. No sé cuál es la terminología técnica, pero están capacitados para probar determinados alimentos y tienen un sentido tal vez más desarrollado del gusto para poder justamente hacer este tipo de pruebas. Sí, en realidad lo que ellos probaron es si hay diferencia, si se siente diferencia entre lo que es el aceite, o sea, la barrita de cereal con el aceite microencapsulado y la barrita de cereal con el aceite sin microencapsular. En ese caso, en esos dos sentidos, en principio estaría funcionando el tema de la microencapsulación. Y estamos hablando, de hecho, fue tu última palabra, sobre algo que yo creo que me lo puedo imaginar, pero para los oyentes está interesante saber qué es, o sea, qué definimos por microencapsulación o qué entendemos por microencapsular algo. Sí, sí, es una terminología un poco rara, pero está como de moda últimamente. Hay muchos productos de cosmética que tienen microcápsulas, o sí, shampoos, bueno, cremas, etcétera. La microencapsulación en principio es proteger algún compuesto activo frente a diferentes situaciones, como por ejemplo la luz, el agua, el oxígeno, preservarlos frente a que se puedan descomponer por acción de estos factores que nombré anteriormente. Y por otro lado también se hace para que el activo se libere de una forma controlada hacia el medio adecuado. Si por ejemplo quiero que se vaya liberando de a poquitito a su medio adecuado, lo microencapsulo y logro de a poco que se vaya saliendo. En este caso en particular no es el objetivo es preservar los ácidos grasos omega 3, porque son de una oxidación muy muy fácil, y por otro lado que la persona al incorporarlo en su dieta no sienta el sabor desagradable, como por ejemplo del aceite de pescado, y lo puede ingerir sin problemas y en mayor cantidad para que sea más beneficioso para su salud. Y técnicamente, así muy brevemente si se quiere, porque debe ser un proceso complejo, ¿cómo se logra microencapsular, por ejemplo, el aceite de lino para poder incorporárselo en este caso al pan? Bueno, en principio lo que se debe hacer es una emulsión del aceite en una solución acuosa. Se forma una emulsión de tamaño de gota muy muy chiquitito, como una dispersor vendría a ser de aceite en agua, cuando se forma muy muy cuando uno llega a mirarlo con el ojo y no llega a ver que hay dos fases diferentes. Una vez que se obtiene esa emulsión, se la tiene que secar, se tiene que sacarse el agua para obtener el aceite en polvo a través de un equipo que se llama equipo de secado por spray o de aspersión. Uh-huh. Y lo que se hace en este equipo es, con alta temperatura, se evapora el agua y se obtiene el aceite, vendría a ser en polvo, junto con otros compuestos que son solubles en agua. Perfecto, y eso después se le agrega al pan, en este caso, para hacerlo también del pan un alimento funcional. Exactamente, un alimento funcional es cualquier tipo de alimento que tiene como algún agregado que cumpla alguna función en particular beneficiosa para la salud. Yo, para cerrar y volver al tema justamente de la salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda la ingesta diaria de los omega 3, tanto provenientes de pescados como de semillas. ¿Vos podrías decirnos cuáles deberían ser las ingestas diarias para las personas que tal vez tienen problemas de hipertensión o para las personas que no tienen esos problemas? Mira, en realidad hay un montón de organismos que legislan y que dicen cuánto sería o recomiendan cuánto sería. Eso va a depender básicamente de los antecedentes de la enfermedad de la persona, de los kilos de la persona, de la edad de la persona, uh-huh. Si es hombre, si es mujer. Son recomendaciones muy, muy amplias. Yo no quisiera dar ninguna recomendación en particular porque encontré por bibliografía muchísimas y en realidad hay que ajustarla en función de cada caso, de cada persona. Uh-huh. No me quisiera arriesgar a decir un valor en particular, pero sí es verdad que la Organización Mundial de la Salud recomienda un valor, pero hay otros organismos que recomiendan valores diferentes. Y también es importante aclarar que va a depender del origen del omega 3. Si es de origen marino, recomiendan una determinada cantidad, y si es de origen vegetal, una cantidad mayor, porque como dije anteriormente, no se aprovechan todos los omega 3 que son de origen vegetal. Es solamente un porcentaje el que se puede biosintetizar hacia los omega 3 que son beneficiosos para la salud. Perfecto. Y yo la última pregunta, aclaración y cierre, que sería... esto hoy se encuentra a escala de laboratorio, no es un desarrollo que esté transferido a la industria o que hoy podamos encontrar panes en el comercio del barrio con microencapsulado de lino, pero se espera que esto sea así. Exactamente, sí, tanto panes como cualquier otro tipo de productos estamos viendo de poder desarrollar y poder obtener. Perfecto, Gabriela. Y la gente o los oyentes que quieran comunicarse con el centro de Inti Química para poder, justamente, quizás están interesados en el desarrollo y demás, ¿cómo pueden hacerlo? Se pueden comunicar conmigo, mi mail es gbazar@inti.gov.ar y por mail me pueden mandar cualquier inquietud que tengan. Perfecto. Bueno, Gabriela, seguramente estemos hablando en algunos programas más adelante para saber cómo sigue este desarrollo y si pudieron transferirlo exitosamente y se puede encontrar en alguna góndola de algún comercio. Ojalá sea así. Muchísimas gracias. Estamos a su disposición. Dale, muchísimas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Gabriela Gallardo. Ella es doctora en química del Laboratorio de Sistemas de Liberación Controlada del Centro Química del INTI. Nos estaba contando sobre las ventajas del omega 3 y cómo consumirlo también a partir de la incorporación de aceite de lino. Nosotros nos vamos a una muy, muy, muy breve pausa y enseguida volvemos con más tecnología para todos, en este caso desde Misiones. Así que no se vayan, que ya volvemos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Estamos en Tecnología para Todos y llegó el turno, el momento de comunicarnos con nuestros compañeros del interior del país. En este caso estamos con Alejandro Cifuente, que nos va a comentar sobre la creación de un clúster de mandioca allí en la provincia de Misiones. Para contarnos bien de qué se trata, lo tenemos a Ale en línea. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Flor? Bien, todo bien. Encima pones cortina al Rally Barrio Nuevo, así que mejor que arrancar la mañana. Viste, para ponerle pilas a la mañana. ¿De qué hablamos cuando hablamos del clúster de mandioca, Ale? Bueno, el clúster de mandioca es un clúster que se armó entre varias agrupaciones vinculadas al tema de la producción, productores y técnicos sobre todo del INTI, bueno, el INTI como centro INTI Misiones, el INTA, que bueno, es nuestro par el agropecuario, digamos, y el Ministerio del Agro y la Producción y algunas cooperativas que producen mandioca, bueno, integran el clúster como cooperativas o pymes, mini pymes, en función de tratar de agregar valor a este producto que es muy conocido y muy utilizado acá en el norte, sobre todo en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que son las cuatro provincias del NEA. Ale, Carmen te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Para los que no estamos tan acostumbrados a consumir este producto, sabemos que en Misiones y en el noreste del país se utiliza, ¿en qué alimentos se utiliza la harina de mandioca? Yo te voy a comentar, hay varias opciones. Bueno, primero que nada vamos a explicar lo que es la mandioca para que se entienda. Dale. La mandioca es un tubérculo muy parecido a la papa, que se obtiene también como una raíz, y se usa más que nada, y en Buenos Aires, esto ustedes lo van a ver sobre todo en la estación de Retiro, para hacer el chipá. No sé si habrán probado ustedes el chipá. Sí. Que es esta especie de bizcochito hecho con queso. Ese bizcochito se hace con harina de mandioca que se vende mucho en Buenos Aires. También se utiliza para otras producciones, pero más que nada en la zona centro del país y en el resto del país uno de los productos que más se conoce es el chipá. El chipá. También se puede reemplazar la papa porque tiene la misma cantidad de almidón, solo que tiene mucha más fibra. Sí. Y se puede usar como mandioca frita también, es riquísima, como snack. Sí, es mandioca frita, se come mucho acá en el norte y sobre todo se usa también, ¿sabes para qué? Por ejemplo, hace poquito vinimos el 9 de julio, para el tema de los locros. Ustedes no están acostumbrados al locro con mandioca, pero acá se come mucho el locro con mandioca. Y es rico, es rica la mandioca, solo que hay que acostumbrarse al sabor, es verdad que estamos desacostumbrados aquí en Buenos Aires. Pero este clúster lo que quiere hacer, o como vos bien señalabas, lo que impulsa es el desarrollo de sobre todo de las cooperativas y de los pequeños productores que trabajan con la mandioca, ¿no? Claro, la mandioca también es un producto originario de la zona de Brasil. Estamos hablando de Misiones. Misiones tiene frontera con Brasil, tiene frontera también con Paraguay. Un poquito la idea es afianzar el producto en la zona y crear una cadena de valor. Hace poquito hubo una visita del clúster de mandioca a la zona de Paraguay para trabajar con el almidón, porque el almidón de mandioca también, bueno, es un producto de almidón, digamos, igual que la papa. Sí, en Paraguay, según tengo entendido, se utiliza cerca del 80% de la producción para consumo fresco y el resto para almidón, ¿es así? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, se vio una tecnología que se trajo a Paraguay desde Europa, que es una tecnología de punta, que donde se realizó el encuentro en Paraguay fue en la localidad de San Pedro se hizo el encuentro en la provincia de Misiones. ¿En Choré puede ser? Son, Claro, en Choré, en Paraguay. Pero bueno, la gente que iba era de la localidad de San Pedro, de la provincia de Misiones, porque generalmente la mandioca es una producción que se desarrolla en el interior de Misiones. Uh-huh. Y es una opción actual para resolver el tema del problema que existe con las plantaciones de tabaco, porque el problema de las plantaciones de tabaco hoy en día es un problema bastante grave para el campesinado, que generalmente adquiere muchas enfermedades, o por lo menos patologías, vinculadas con los agroquímicos. Entonces es como una opción de salida para esta problemática regional, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? Pablo Cid. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien en la acotación tuya, porque casualmente en este último tiempo una gran empresa de cigarrillos dejó sus instalaciones en Uruguay para trasladarse a esa región de Argentina, ¿no? Y como bien conoces y en alguna oportunidad nos has contado, toda, digamos, el trabajo en negro y la desvalorización del trabajo que incurre este tipo de emprendimientos tabacaleros en la región. Claro, el tema de los emprendimientos tabacaleros es un problema bastante grave, que porque básicamente la monoproducción o el monocultivo de la zona de Misiones está vinculado precisamente con el tema de las tabacaleras, y alrededor de hace más o menos 4 años atrás se pensó la forma de fortalecer otra cadena de valor que sirva como opción al tema de las tabacaleras. El clúster de mandioca se fundó en diciembre del año pasado con este objetivo. Yo, igual, una cosita pequeña que medio nos estamos olvidando. ¿Podríamos definir qué entendemos por clúster? Bueno, clúster es un grupo especializado de gente vinculada a una producción en particular, en este caso porque es un clúster productivo, que se agrupan para establecer políticas en función de el fortalecimiento de un sector. Pueden ser políticas de capacitación, pueden ser políticas de visita, de rever otros emprendimientos, pero la idea un poco es para que sirva para organizarse entre las diferentes entidades vinculadas a un tipo de producción y agruparlas, ¿no? O sea, que las cooperativas se conozcan entre sí, que se conozcan con el Ministerio de la Producción, que entre ellos puedan fortalecerse. Ale, vos mencionás cooperativas, es un sector integrado mayoritariamente por cooperativas, es una pregunta, ¿y cuáles son las necesidades más importantes que tienen para, bueno, integrarse en este clúster y que el INTI, como otro actor más de, digamos, desde el Estado, los pueda impulsar a una producción más sustentable? Bueno, uno de los problemas, que es el que se da en casi todos los tipos de producción que existen acá en la región, es el tema de la capacitación que necesitan para poder posicionarse en el mercado con un producto con una cadena de valor importante y que pueda ser vendido. No nos olvidemos que estamos hablando de un producto nuevo, más allá de que en la región no sea nuevo, que se puede insertar en el resto del país. Tiene otro tipo de posibilidades también dentro de la tecnología de alimentos que pueden avanzar en función de insertar un producto que es poco conocido y que prácticamente, salvo estas 3 provincias, en el resto del país no se conoce. Tengo entendido que para la producción de alimentos para celíacos también se utiliza almidones de mandioca. Ese es otro sector que podría también ser importante. Claro, el tema de los celíacos, aunque todavía está muy verde la mirada que se está haciendo, lo primero que se hizo, lo que se realizó hasta ahora fue un relevo de las diferentes cooperativas y productores de mandioca para poder afianzarlos, revisar otras tecnologías que existen. Cuando hablo de tecnologías no hablo de grandes tecnologías. Uh-huh. Hablo de tecnologías similares a grandes producciones, pero para menor escala. Generalmente son tecnologías que se usan en Paraguay, que vienen de Brasil y que sirven para el procesamiento de mandioca y que ayudan a fortalecer las cooperativas. Y después el trabajo conjunto que tienen que realizar las cooperativas entre sí, porque muchas de ellas no se conocían o se veían una vez cada tanto cuando había alguna reunión en el Ministerio del Agro en Misiones. Y bueno, para que sirva para lograr un trabajo asociativo también. Para eso también están ayudados, aparte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que pertenece al clúster, están también ayudados por el proyecto que el INTI tiene firmado en el convenio INTI Unión Europea para el fortalecimiento de las economías regionales, que ayuda con el tema de las capacitaciones. Así es, Ale. Entonces, seguramente te tengamos nuevamente por aquí en Tecnología para Todos, para que cuentes también cómo avanza, qué otras misiones se hicieron, qué otras capacitaciones se hacen, y sobre todo esto que mencionabas de el asociativismo y el trabajo en conjunto de las cooperativas para el fortalecimiento de la región y de la producción de la mandioca en esta zona. Y vuelvo a repetir, como para cerrar ya la nota, la cuestión acá, y la más importante, y sobre todo rescatando un testimonio que tengo de un productor de mandioca cooperativo, uh-huh, Samuel Dolci. Bueno, él nos dijo, o nos comentó a nosotros cuando estuvimos en la región, sobre la importancia que tiene esta misión que se está haciendo a nivel regional para fortalecer la mandioca y que eso les sirve como productores para que el conocimiento adquirido lo puedan aplicar a su propia producción, ya que todavía hay falencias en cuanto a la producción propia de cada una de las cooperativas porque no conocen los, no hay una sistematización todavía del tema mandioca. Uh-huh. Sí, por eso creo que el impulso a este tipo de iniciativas, como es el clúster de mandioca y el impulso que se le pueda dar, es importante para los productores de la zona. Sí, exactamente. Bueno, Ale, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos y como te decíamos recién, seguramente nos volvamos a contactar, ya sea por el clúster de mandioca o por diferentes iniciativas que surjan allí en la región. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto próximamente. Dale. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando Tecnología para Todos, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y como les contábamos en la apertura, hoy volvemos a tener aquí en el programa a la gente de TSS, de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, a la gente de la Agencia de Tecnología Sur Sur. La tenemos de vuelta a Vanina Lombardi, que ha logrado superar los nervios de aquella primera vez frente al micrófono, hoy con otro desafío igual, que es directamente en el estudio de radio, porque la vez pasada vamos a contar una infidencia, que es, estábamos en el INTI, que medio adornamos un estudio, pero no es lo mismo que el estudio de hoy, pero va a salir igual de bien, estoy segura de eso. Y hoy nos vas a contar sobre el camino de la miel, porque Argentina es uno de los productores y exportadores de miel más importantes del mundo, y es importante por eso que la miel esté, digamos, certificada o esté controlada y cumpla con ciertos requisitos y ciertos parámetros. Y para eso la gente del INTA estuvo trabajando en un desarrollo, pero no quiero adelantarles mucho más, así que la saludamos a Vanina, que nos va a contar sobre esto, sobre el camino de la miel. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, como bien decís, hoy voy a hablar sobre un sistema de trazabilidad electrónica que desarrollaron en el Instituto de Ingeniería Rural del INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria, para agregarle valor y mejorar la productividad de la miel. ¿Por qué? Porque justamente Argentina es uno de los principales productores de miel en el mundo, y la mayor parte de la producción de miel se exporta. El tema es que se exporta a granel, esto es, en grandes contenedores, y luego cuando llegan al país de destino son separadas en los frasquitos que llegan al supermercado, digamos. Claro, como que el país que lo recibe hace después su propia producción o los, digamos, a ver, no es el término técnico el que voy a usar, pero digamos así como que los pulio, los perfecciona o le agrega valor también, si se quiere. Exactamente, la separa y la comercializa en sus países. El tema es que al exportar a granel se junta la miel de muchas colmenas, y lo que ha pasado durante los últimos años es que el nivel de exigencia y de calidad que exigen los clientes, digamos, los países importadores, ha crecido. Entonces, para eso hay que mejorar la trazabilidad. ¿La trazabilidad qué es? Es justamente algún modo que permita, un sistema que permita controlar el producto desde el origen hasta que llega a la comercialización, a la góndola. Actualmente, los productores apícolas locales lo que hacen es llenar planillas manualmente, y como mucho tienen en las colmenas códigos de barra. Los códigos de barra, como la colmena está en intemperie, se dañan con el tiempo, a veces las abejas mismas los ensucian, entonces no es demasiado fiable el método de, y además es engorroso también para los productores mismos el ir controlándolo y llevándolo en una planilla manual, sobre todo porque es verdad que las condiciones para poder exportar y para los países que nos compran son cada vez mayores los requisitos. Entonces, uh-huh. necesitamos tener un mayor control de toda la producción y de toda la cadena de producción de miel. Además, tener un sistema de trazabilidad más preciso, por ejemplo, nos permitiría establecer denominaciones de origen, porque se puede controlar perfectamente de qué colmena, de qué apiario es la miel que contienen, o si llega a haber algún problema o el cliente lo demanda o lo necesita, se puede rastrear de dónde provino para ver, bueno, acá hubo una contaminación o, qué sé yo, algún problema con la calidad. Entonces, eso ya se retira o ya se sabe dónde está el problema para ir a solucionarlo. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es un sistema de trazabilidad electrónica? ¿Qué es lo que hizo la gente del INTA? Ellos tomaron una tecnología que ya existe en todo lo que son los sistemas de trazabilidad en otros sectores de la industria, que es la tecnología RFID. El RFID, para decirlo en sencillo y para que la gente comprenda, es un chip que es como el que va dentro de la tarjeta SUBE que usamos para viajar todos los días, o cuando uno a veces va a visitar alguna empresa que le dan, o los mismos empleados les dan una tarjeta para poder entrar, o las alarmas de los autos. Es una tecnología que ya existe. Entonces ellos de algún modo importaron los componentes electrónicos y diseñaron el circuito integrado, toda la parte de hardware y el software para que funcione este sistema de trazabilidad. Y lo que hicieron es la primera, según me contaban los investigadores, es la primera vez que se usa esta tecnología para la apicultura, que es algo que no existía. Y ellos lo que hacen aparte es adaptarla a las condiciones de producción de los apicultores locales. Entonces, lo que ellos proponen es poner estas tarjetas, que en realidad las usan con forma de llavero, es redondita, no es una tarjeta como la rectangular que conocemos. Que las colmenas son no tienen tampoco lugar, son finitas, son unos espacios rectangulares, pero finitos, de lateral, digamos, de alto, si se quiere. Entonces hicieron, son como unos botoncitos, yo estuve mirando las fotos de la nota que tienen publicada en la página de la agencia TCS, son como unos botoncitos redonditos, con una forma muy linda que van al costadito de cada una de las colmenas. Sí, en realidad son cuadros, esos se llaman cuadros. Los cuadros van dentro de los cajones. Cada colmena tiene dos o tres cajones y esos cajones tienen alrededor de 10 cuadros, que es donde después está la reja que las abejas van depositando la miel. La idea es ponerle a cada uno de esos cuadros estas tarjetas RFID que tienen diferentes ventajas. Entre ellas, por ejemplo, a diferencia del código de barras, no se rompen, son más resistentes y además son reemplazables. Cada etiqueta tiene un código único que va almacenando, donde puede almacenar la información, pero si se rompe el cuadro y hay que cambiarlo, se puede pasar al otro cuadro sin ningún problema. Y además, se dice que son pasivas porque no tienen pilas. ¿Y esto qué tiene de bueno? Que las pilas a veces pueden derramar alguna sustancia que contamine. Claro. Y como estamos hablando de alimentos, al no tener ningún tipo de batería, es buenísimo porque se evita algún tipo de inconveniente posterior. Exactamente. Y esto, entonces, este chip, podríamos decir, con formita de llavero, como decíamos, que va en cada uno de los cuadros, almacena información que le sirve al productor para ir pudiendo seguir el recorrido de esa miel. Exactamente. Por un lado está el chip que va dentro en cada cuadro y además lo que hicieron estos investigadores es desarrollar los lectores, la plaqueta que va en el lector. Y el lector es muy sencillo de utilizar porque no necesita ni conexión a internet, no necesita tener una computadora, entonces se puede llevar hasta la sala de extracción, que muchas veces son móviles, y directamente mientras el apicultor va descargando el contenido de la miel de cada uno de los cuadros, automáticamente el lector lo lee y lo envía a través de una señal de telefonía celular por GPRS a una base de datos que está en un servidor lejos. Y bueno, esa base de datos, que sería el software, también fue desarrollada por estos ingenieros del INTA. Así es básicamente cómo funciona este sistema, ¿no? Que, como decíamos hace instantes, va a permitir seguir, por eso el título de la nota, que yo siempre es lo que recalco, que me gusta mucho de las notas de la agencia TCS, que es el recorrido que hace esa miel. O sea, esto que decíamos antes, que es lo importante de saber de dónde viene, de qué colmena, quién lo produjo. Y vos metías un dato que para mí es importante, sobre todo porque en Argentina se está trabajando y a nivel mundial tiene mucha importancia, que es la denominación de origen, que son estos productos que tienen características propias del lugar donde se producen, porque no es lo mismo si se produjeran en otro. Entonces, creo que para eso es más que interesante este desarrollo de la gente del INTA. Totalmente, totalmente. No, quizás podemos aportar algún dato, y que seguro que lo vamos a ir conversando con Vanina, y que también, como conversábamos con Vanina fuera de micrófono, va cambiando un poco de año a año, pero hoy por hoy Argentina se encuentra en los principales lugares de exportación de miel, y no solo de exportación, sino de calidad de miel. Si estamos hablando que Argentina es el segundo exportador mundial después de China, con una participación del 14% del mercado internacional, dato aportado aquí por la agencia Tecnología Sur Sur, es verdad que también sirve la miel argentina para mejorar otras mieles del mundo, y hoy por hoy el principal importador de miel argentina es Estados Unidos. Exactamente, sí, sí. Es algo interesante tener en cuenta por las posibilidades que tiene de agregado de valor, agregado de tecnología y posicionamiento mundial de un producto argentino. Exactamente. Así es, y seguramente, yo ahí leíamos también en la nota que tienen publicados los chicos, ahora vamos a recordar la página para que también los oyentes puedan ingresar, pero que hoy en día es un desarrollo que vos lo mencionabas así medio al pasar, que es un poco caro, si se quiere, también para los productores, porque los componentes para poder desarrollarlo los tuvieron que importar, y eso hace que todavía este desarrollo no esté transferido a los productores. Sí, no, en este caso el problema no es la importación de la materia prima, porque por ahí son chips o cosas que no se desarrollan en el país. Lo caro acá es que la etiqueta de RFID todavía es costosa, porque el valor que tienen es aproximado al valor de cada cuadro. Entonces, si el apícola o el productor lo quiere aplicar a cada uno de esos cuadros, le estaría duplicando el monto, el costo de producción, básicamente por eso. Pero lo que también hay que agregar es que esto por el momento es un prototipo. La gente del INTA lo probó en laboratorio, ya está funcionando, se podría transferir así, pero todavía siguen haciendo pruebas y están hablando con alguna cooperativa para empezar a usarlo con productores y probarlo en productores antes de pensar en transferir esta tecnología. Así que si algún productor se entusiasmó con esto, bueno, todavía hay que esperar un poquito, ¿no? Seguro, y tenemos que resaltar también el gran trabajo que el INTA viene haciendo desde hace muchísimos años en el sector apicultor, así que es bueno mencionarlo. Y también, últimamente, el INTI está entrando un poco en el terreno también a trabajar en lo que tecnología de la apicultura, que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad en algún programa y que se llama el programa Apitec del INTI. Así es, así que seguramente además en algún momento van a tener algún punto de contacto entre la gente. Siempre decimos que el INTA son los primos hermanos de INTI, porque tenemos bastante. Ya lo tienen, y en este caso son los hermanos mayores. Exactamente. Recordémosle, Vanina, a la gente, a los oyentes de Tecnología para Todos, donde pueden leer las notas de la agencia, ver las fotos, de que en este caso a mí me resultaron como muy didácticas para entender esto del llavero, del botón, cómo va y demás. Así que recordémosle a los oyentes donde pueden leer las notas de la agencia. Sí, por supuesto, para ver esta nota y las demás que producimos, pueden entrar a www.agenciatss.com.ar. Ahí también hay mail de contacto, pueden buscarnos en Facebook y en Twitter, también siempre como Agencia TSS de Tecnología Sur Sur, por supuesto. Muchísimas gracias, Vanina. Seguramente en pocas semanas te tendremos a vos o a nadie, a la primera que se anime aquí en Tecnología para Todos, para seguir contándonos en qué están trabajando y seguir difundiendo, como lo hacemos desde Tecnología para Todos y ustedes también desde la agencia, las novedades tecnológicas que tan importantes son para el desarrollo del país. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nosotros, si te parece, Pablo, nos vamos a una muy, muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos y, en este caso, hablando no desde Mozambique, pero sí desde una experiencia que se hizo allí en África. Así que quédate, que enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. Mirá vos. ¿No? Qué bueno. Bien, ¿eh? Tecnología para Todos. Continuamos en Tecnología para Todos y, como decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a estar trasladando la experiencia, no trasladándonos hasta Mozambique, que también lo podríamos hacer en algún futuro programa, pero en esta ocasión nos vamos a trasladar hacia alguien que vivió la experiencia y que estuvo allí en África, estuvo en Mozambique representando al INTI en unos seminarios que se están realizando y, como Pablo comentaba en la apertura, en un trabajo de cooperación con todo lo que es África para el desarrollo también y la potencialidad de los países de allí. Vamos a estar dialogando en este caso con el ingeniero industrial Martín Fernández. Él es de INTI, San Luis, y estuvo allí en Mozambique. Martín, ¿cómo estás? Buen día para el estudio y toda la audiencia. Bueno, y la primera pregunta que me surge, si se quiere, es ¿qué es bien lo que el INTI fue a hacer a Mozambique o cuál era el objetivo de esta visita o de este seminario que fueron a realizar? Bueno, para ello por ahí es necesario que te informe un poco de lo que es tecnología de gestión. ¿Sí? Así es. Tecnología de gestión es una unidad técnica que tiene el INTI en 12 centros de investigación distribuidos en diferentes puntos del país. Estas tecnologías de gestión son conocimientos que, expresados a través de herramientas de gestión, intentan mejorar la productividad, calidad y eficiencia de las empresas, sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Uh-huh. Este proyecto en Mozambique en particular surge como una de las actividades que está realizando el INTI. Próximamente, el mes que viene, se va a dictar el curso para terceros países de tecnología de gestión de la producción, donde vienen personas de Perú, de Colombia, de Brasil, y también alumnos de Mozambique, de los cuales esos alumnos, en las versiones del 2011 y 2012 de este curso, quedaron interesados en llevar técnicos de INTI al país de Mozambique para hacer una transferencia con un proyecto que incluya formación de técnicos de instituciones de Mozambique y asesoramiento a empresas de Mozambique, justamente. Muy bien. Martín, ¿qué tal? Pablo Cid te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bueno, la verdad que debe haber sido una experiencia muy interesante y sí le contamos un poco a la audiencia que en los últimos años el INTI también está transfiriendo conocimiento, lo que habitualmente se conoce como terceros países dentro de lo que es el vocabulario diplomático, y donde vienen países latinoamericanos, y también hay un gran interés de varios países de África para aprender lo que son los desarrollos tecnológicos que se realizan en INTI y también fundamentalmente sobre lo que es tecnologías de gestión. Así es. Bien. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia esto de trasladar conocimiento allí a un país tan lejano y tan diferente culturalmente del nuestro? La experiencia es la segunda visita que ya hicimos y tenemos previsto realizar otras 5 visitas más hasta agosto del 2015. Bien. De esta experiencia que hemos vivido, fue muy muy rica en todos los aspectos. Culturalmente hemos aprendido otro tipo de costumbres, nos manejamos con otro idioma, ellos tienen la primera lengua, es la portuguesa. Es un ambiente cultural que es muy cordial, muy amable, donde por ahí sí se evidencia un nivel de pobreza importante, pero la gente que vive en Mozambique, principalmente en la ciudad de Maputo, que es la capital, vimos que todo el mundo se preocupa por sobrevivir, en el sentido de que tienen mucha conexión con la pesca, hay mucho del rubro comercial, toda la gente te vende cualquier tipo de fruta, muebles, algunos artículos electrónicos. Bien. Ya todo el mundo está haciendo algo. Perfecto. Yo lo que quería preguntarte es qué tipo de empresas estuviste visitando y cómo fue tu diagnóstico de esas empresas. Las empresas que visitamos predominaron el rubro de carpintería, ¿sí? Visitamos también empresas de plásticos y algunas de alimentos. El tamaño de las empresas fueron micro, pequeñas. Salvo una metalúrgica que hemos visitado que tenía alrededor de 50 empleados, pero en promedio tenían empleados de 15 personas. Las empresas técnicamente hablando, contienen la misma problemática que por ahí tienen las pymes de Argentina, en el sentido que hay muchas deficiencias en cuanto a orden y limpieza, pérdida de productividad importante, deficiencia de calidad. pero la gran diferencia es que esos problemas están mucho más acentuados en las empresas en Mozambique que en la Argentina. Nosotros nos preguntamos a qué se debe eso y creemos que es porque en Mozambique al menos los empresarios no tienen justamente una cultura empresarial o ver a la empresa bajo una misión, bajo una visión o lo que pretenden ser de acá a algún tiempo. Es como que día a día van sobreviviendo y van conviviendo con pérdidas de productividad, de eficiencia y de calidad. Yo un poco también apuntado a esto último que decías y a lo que decías hace un ratito de, al ser una economía, si se quiere, como vos la describías, de subsistencia, podríamos decir, o de sobrevivencia, digamos, que se produce o se intenta vender como para poder sobrevivir, la importancia que tiene también esta cooperación con el INTI, digamos, para capacitar justamente a los responsables de las empresas y a los técnicos en la importancia de mejorar la producción y de cómo manejarse, digamos. Claro. Sí, nosotros evidenciamos un gran interés por parte de los empresarios de contar con este tipo de tecnologías. Hubo un caso muy ejemplar que realmente nos tocó, que uno de los mismos empresarios, cuando visitamos unas empresas, nos solicitó que lo ayudemos a él, pero no a que le consigamos una máquina, a que le compremos una máquina, sino que lo formemos, que lo capacitemos en conocimiento. Entonces, eso fue muy importante porque ellos necesitan ese conocimiento y justamente las tecnologías de gestión se pueden adecuar de muy buena manera. Y vos recién mencionabas también que este es el segundo viaje que realizan a Mozambique y que digamos que esto termina en 2015. En los próximos encuentros, ¿cuáles los objetivos? ¿Qué es lo que se va a realizar en la región? Bueno, lo que tenemos planificado es hacer una formación principalmente a técnicos del IPM y del INOC, que son instituciones públicas de Mozambique, que son una especie de INTI allá en Mozambique, que recién se están generando, están creando esas instituciones. Entonces, a través de la formación de ese grupo de asesor, digamos, vamos a hacer visitas y asesoramientos técnicos a empresas que tenemos previsto realizar entre 5 y 8 asesoramientos a diferentes empresas y en diferentes ciudades. Y a lo largo de estas próximas misiones que se vienen, la idea es también dictar seminarios para que la gente pueda acercarse y interiorizarse un poquito del trabajo que se están haciendo con empresas pares en Maputo, en Matola y en la ciudad Yayay. Muy bien. Y seguro que próximamente estudiantes y técnicos tanto de Mozambique como de otras naciones vendrán al Parque Tecnológico Miguelete aquí en Buenos Aires. Y bueno, me imagino que también tendremos oportunidad de conversar con ellos y vamos a tratar de que estén en Tecnología para Todos en persona para que nos cuenten un poco cómo es este trabajo internacional entre algunos países africanos y el INTI. Exactamente. Entre el 11 de agosto y el 5 de septiembre, justo cuando se está dictando el curso para terceros países, vamos a contar con la presencia de un técnico de INOC y una técnica del IPM, ellos forman parte del grupo de facilitadores que estamos formando. Bueno, ¿sí? Igual sabemos acá que Florencia maneja muy bien el portugués, así que vamos a tratar de comunicarnos con ellos, y si no, alguna herramienta vamos a conseguir de comunicación seguro. Igual ya tengo una persona que habla portugués muy bien en la oficina allá en el Parque Tecnológico Miletes. Pero antes de despedirte, yo quería también mencionar que no fuiste solo, sino que también fuiste con un compañero de INTI, Rafael, así que por favor te pido que lo presentes. Así es. Este proyecto, en esta primera misión, fuimos con el ingeniero Alejandro Gariglio, de INTI Rafaela. En la misión de diciembre participó el ingeniero Marcos Rodríguez, ¿sí?, de INTI Gerencia de Proyectos Especiales. Y tenemos previsto para las próximas misiones también articular con otros agentes de la red de tecnología de gestión, que hoy estamos conformados por 12 grupos, en la cual la idea también es que varios agentes participen en esta misión, es que vayamos incorporando experiencia internacional, que es muy productiva para el trabajo nuestro. Sí, para agregar, bueno, este proyecto es un FOAR, es un Fondo Argentino de Cooperación Sur y Triangular, que también está por parte de INTI, en la Unidad de Cooperación Internacional, Ezequiel Sinkin, que es el que nos ayuda a nosotros en toda la parte administrativa y también logística. Así es, son todos los compañeros de INTI que trabajan tanto en el área de cooperación internacional como en este gran grupo de tecnologías de gestión. Sí, yo una sola cosa para agregar también, porque mucho lo se recalca también en el INTI cuando vienen las delegaciones a visitar el parque, que no solo es que el INTI brinda estos seminarios y se acerca si se quiere a ver cuáles son las necesidades y apoyar el desarrollo de los países africanos o lo de los demás, sino también que hasta para el INTI es una experiencia enriquecedora y el INTI aprende también y los técnicos, imagino que aprenden de las experiencias compartidas. Sí, sí, eso es lo más rico, porque por ahí nos vamos especializando cada vez más en cómo transferir la herramienta de gestión que las pymes van necesitando. Entonces, bueno, nos va un poco amoldando y hacer cada vez más efectivos en qué herramienta necesita cada pyme. Así es. Bueno, seguramente entonces te tengamos por el parque en algunas semanas cuando se esté realizando este curso para terceros países, así a fines de agosto o principios de septiembre, y estemos entrevistando a la gente de también que está trabajando en otros países. Ya veremos cómo resolver el tema lingüístico, pero siempre es lindo contar con la voz de los protagonistas aquí en Tecnología para Todos. Bueno. Muchísimas gracias, dale. Muchísimas gracias, Martín. Bueno. Buen día para todos y muy amables. No, gracias a vos. Estábamos dialogando por teléfono aquí con Martín Fernández, él es ingeniero industrial de INTI San Luis, de la Unidad Técnica de Tecnologías de Gestión, y un poco charlando sobre la experiencia de los viajes a Mozambique, pero no desde el área, digamos, desde lo personal, sino de cuál es el trabajo que se hace para impulsar y fomentar el desarrollo de los países africanos que a veces es necesario, o siempre es necesaria esta cooperación, porque lo que uno tiene y lo que al otro le falta siempre se complementan. Así que estuvimos ahí dialogando con Martín. Y nosotros de esta manera llegamos al final de este programa, de esta emisión de Tecnología para Todos, que trató mucho tema de alimentación, que para mí, insisto, tiene que ver porque la hora en la que hacemos el programa tenemos un poco de hambre. Pero estuvimos también hablando aquí de Mozambique y seguramente la próxima semana estemos dialogando de muchísimos temas más de innovación tecnológica y de todos estos desarrollos que a nosotros nos gusta contarles aquí en Tecnología para Todos. No nos queremos ir sin antes agradecerle a la gente de Radio Nacional que nos retransmite en todo el país, al Tano que nos opera aquí en los estudios de Buenos Aires, en la capital federal. También queremos agradecerle a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permite que Tecnología para Todos llegue a cada rincón del país donde hay una radio unida al proyecto de la gente de Farco. Y también le agradecemos, como hace algunas semanas, a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de su programa Hacelo Público permite también que nosotros lleguemos hacia las nuevas radios que están surgiendo en todo el país. Esto fue Tecnología para Todos y nosotros los esperamos la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.